Hernando Romero Barliza, el Capi. Happy Hour. Sunshine Reggae con Laidback, que logró un gran éxito en 1982 con esta canción. Se trata de una banda de funk de Dinamarca que logró un gran impulso en Estados Unidos porque fueron promovidos por el desaparecido Prince. Aparte de Sunshine Reggae, también sonaron con su canción White Horse. Con Laidback les damos la bienvenida a Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y ya que hablamos de reggae, continuamos con Bob Marley, considerado el rey del reggae, con un himno de este género musical de Jamaica, Buffalo Soldier. and make your motor head tried and true to live. Buffalo Soldier, con el músico de Jamaica Bob Marley, considerado el rey del reggae, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Y seguimos en ritmo reggae, porque ahora vamos a recordar a UB40, la banda formada en la década de los 80 por Ali y Robin Campbell, que sumaron a músicos y amigos de distintas razas procedentes de la clase obrera. Y este fue un éxito de UB40 en 1994. Higher Ground. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The moon and stars sit well high. Earth and trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby. The cooler night for you. On the wing of birds fly free, the valleys and tames and the sea. The flower waits for honeybee, the sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want to look. Swim while rivers run, and feels to feast my eyes in fun. Intoxicated, drinking fun, the loving cup of burning sun. In dreams I'll pray for baby taste, whispered rain on baby face. Kisses sweet and warm embrace, another time, another day. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Every hour, every day, learning more. the more I learn, the less I know about people. Swim while rivers run, you fails to feast my eyes and fun. Intoxicated, drinking from a loving cup of burning sun. In the dreams I pay familiar taste, a whispered rain, I'm weary face. Kisses sweet and warm embrace, another time, another place. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know. Higher Ground del álbum Promises and Lies de 1994 del grupo UB40. Y ahora la cantante de Jamaica, Diana King, que se dio a conocer a mediados de los 90 con su fusión de reggae, R&B, pop y dancehall. Y este fue su primer éxito, una canción que vendió cerca de 5 millones de copias y llegó a los primeros lugares. Diana King con Shy Guy. I don't want no fly guy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Oh, Lord, have mercy, mercy, mercy. The man get me at the party, party, party. The whole of them sexy, sexy, sexy. Watch them, just follow me, follow me, follow me. Everywhere me go, the man, them a rush me. I will for pretty boy, I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Me love I me want to feel me friend to love it. Yeah. Shy Guy con Diana Keane, un éxito de 1994 que fue incluido en la banda sonora de la película Dos Policías Rebeldes, Bad Boys, donde aparecen Will Smith y Martin Lawrence. Y vamos a seguir con los Backstreet Boys, que se presentaron por primera vez en Colombia en marzo del 2020 y ahora anuncian una residencia a finales de año en Las Vegas. Y vamos a recordar a los Backstreet Boys con esta canción que llevaron a los primeros lugares en 1999. I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when Backstreet Boys están anunciando su nueva residencia de conciertos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. La agrupación de los 90 presentará una serie de 12 conciertos de Navidad en el Planet Hollywood Resort y Casino de Las Vegas. Los escuchamos con I Want It That Way. Y ahora uno de los íconos del pop de los 80, el desaparecido George Michael, con una de las grandes canciones de su álbum Faith. Se trata precisamente de la canción que le dio título al disco y que llegó al número uno en Estados Unidos en 1987. George Michael, Faith. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hoy cumple 60 años de edad Dave Howell Evans, más conocido como The Edge, guitarrista de U2. Y vamos a escuchar una de las canciones más populares de los irlandeses. Se trata de una canción del álbum de Joshua Tree de 1987, Where the Streets Have No Name, U2. I wanna take shelter in the poison. Girl, the Streets Have No Name de U2 en 1987, la canción llegó al puesto número 3 en Estados Unidos y al número 4 en el Reino Unido y es una de las más populares de la banda irlandesa, cuyo guitarrista The Edge cumple hoy 60 años de edad. Y hoy, 8 de agosto, también es un día muy especial para los millones de gatos que existen en el mundo, ya que festejan su Día Internacional. Y seguimos con Steven Dimitri Georgiou, quien a raíz de que una mujer le dijo que tenía ojos de gato, pasó a llamarse Cat Stevens, el nombre con el que el gran mundo de la música lo encumbró durante la década de los 70. Y vamos a escuchar a este legendario artista con su éxito de 1971, Wild World. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Wild World, con Cat Stevens, que se llama en la actualidad Yusuf Islam. Esta canción se convirtió en uno de sus éxitos emblemáticos. Y más gatos, ya que seguimos ahora con los Stray Cats, una banda de rockabilly que logró memorables éxitos comerciales en el Reino Unido y Estados Unidos en la década de los 80. Stray Cats Trot. Straight cat. with my tail in the air. Trick and strut, I'm a feeling Casanova. Hey, bend that side. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. Stray Cats Trot con los Stray Cats, el famoso grupo de rockabilly que gracias a un impulso de MTV alcanzó el número 3 en las listas de Estados Unidos. Y ahora seguimos con un clásico de los 80. Rick Astley, uno de los grandes productos de la factoría musical británica de los productores Stock Aitken y Waterman, con su gran éxito Never Gonna Give You Up. Oh, Free Custody con Never Gonna Give You Up. Y el video de esta canción ya superó las 1,000 millones de visitas en YouTube. El cantante británico publicó un mensaje en sus redes sociales mencionando que pasar la marca de los 1,000 millones era alucinante. Y ahora seguimos con Milli Vanilli, el dúo que a finales de los 80 vendió millones de discos, pero sus integrantes, Rob Pilatus y Fabrice Morvan, no eran los que cantaban. Ellos hacían playback y solo ponían el rostro. Recordemos a Milli Vanilli con una de las canciones con las que se hicieron famosos, Girl, I'm Gonna Miss You. Fabrice Morvan y el desaparecido Rod Pilatus, los integrantes de Milli Vanilli, y su número uno de 1989, Girl, I'm Gonna Miss You. Y seguimos en Happy Hour con el dúo británico The Pet Shop Boys, conformado por Neil Tennant y Chris Lowe, y su álbum Introspective, editado en 1988, que muestra una clara influencia de la cultura house, incluye canciones de gran éxito como Domino Dancing. En momentos con Happy Hour. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, por eso estamos seguros de que juntos podemos. Ave Villas presenta los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos.

Me Love, de Robin S., una canción que originalmente lanzó en 1990 con su verdadero nombre, Robin Stone, y luego, 3 años después, en 1993, fue relanzado con nuevas voces, con lo cual llegó al 5º lugar en el listado de la revista Billboard. Y seguimos en Happy Hour con Anne Lee, una cantante de Sheffield, Inglaterra, que alcanzó su máxima fama a finales de los 90 con Two Times. Con la cantante británica Anne Lee, una canción que en 1999 alcanzó el 2º puesto en los listados británicos. Y ahora, una canción que fue el debut musical para una banda que se caracterizó por sus canciones bailables, pegadizas, como esta canción de 1978 llamada Rock Lobster, B-52. What a rock lobster job. it wasn't a rock. It was a rock lobster. Rock lobster. Rock lobster. Lobster de B52, la banda de New Wave, formada en Athens, Georgia, en la década de los 70. Y ahora vamos a recordar a London Beat, que a pesar del nombre, se trata de una agrupación estadounidense que impuso varios hits, como esta canción de 1991, I've Been Thinking About You, London Beat. I'm London Beat con I've Been Thinking About You, una canción con la que llegaron al segundo lugar en los listados de Estados Unidos en el año de 1991. Y ahora seguimos con un grupo australiano que irrumpió con fuerza a mediados de los 80 gracias al éxito de Kick, su álbum de mayor venta con el que lograron el reconocimiento mundial. Estamos hablando de In Excess, que inició los 90 con su álbum X, su séptimo disco, y allí estaba esta canción, Suicide Blonde. Suicide Blonde con In Excess en la voz de Michael Hutchence, quien murió el 22 de noviembre de 1997 a los 37 años de edad. En 1994 estuvo con su agrupación en Bogotá presentándose en el Coliseo El Campín, hoy Movistar Arena. Y ahora vamos a recordar a otra figura desaparecida de la música, Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, quien falleció el 15 de enero del 2018 y que alcanzó su cima con esta canción que fue coreada por millones de jóvenes en los 90. Zombie. Homero Barliza, el Capi. Capi Hour. En Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora Alphaville, un grupo de pop electrónico proveniente de Alemania que fue muy popular en los años 80. Y esta, sin duda, es una de sus mejores canciones. Se trata de un tema que dice que el cielo puede esperar porque podemos vivir y permanecer jóvenes por siempre. Alphaville con Forever Young. Escuchamos al grupo alemán Alphaville con su gran éxito de 1984, Forever Young. De hecho, se llamaban así inicialmente, Forever Young, antes de decidirse por Alphaville. Y seguimos en Inglaterra con el grupo KWS, que logró el número uno en el Reino Unido durante 5 semanas en mayo de 1992 con Please Don't Go. Don't Go, una canción originalmente interpretada por Casey and the Sunshine Band, y la escuchamos en la versión de los británicos KWS, que en los Estados Unidos llegó al número 6 en la revista Billboard. Y recordamos ahora a Kelly Rowland, quien fue integrante de las Destiny's Child junto a Beyoncé y Michelle Williams, y en el 2002 comenzó su carrera solista con un álbum llamado Simply Diep, donde incluyó este dueto con el rapero Nelly, que llegó al número uno en las listas. Dilema. Oh, you know I'm crazy.

Umbrella con Rihanna, que cuando comenzó su trayectoria musical afirmaba que su mayor aspiración era ser la Madonna negra. Pues ahora supera el registro de Madonna, ya que logra 14 canciones en el primer lugar. Este lo logró junto a Jay-Z en el 2007, Umbrella. Y vamos a 1986, 35 años atrás, cuando el álbum True Blue de Madonna alcanzaba el primer lugar en Billboard. Y allí estaba esta canción donde Madonna cuenta la historia de una joven que le pide a su padre que no la sermonee por haber quedado embarazada. Ella no quiere sermones, ella quiere un consejo. Aquí está Madonna con Papa Don't Preach. Madonna con Papa Don't Preach, una canción sobre una adolescente embarazada que pide comprensión a su padre. Estamos llegando al final de Happy Hour en la FM 94.9 y pasaremos de la reina del pop al desaparecido rey del pop, a Michael Jackson, ya que el próximo 19 de agosto en Las Vegas, el Circo del Sol reactivará el espectáculo Michael Jackson One tras un cierre de casi año y medio debido al coronavirus. Y precisamente vamos a recordar ahora un éxito de 1988 de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.